Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Su encuentro con la información cultural nacional e internacional inicia en este momento. Bienvenidos al informativo Bitácora. Desde la conducción en estos 30 minutos les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. En cortos desde la casa les presentamos valiosa información. A continuación, los titulares. Editorial francesa publicará un libro con dibujos inéditos de Van Gogh. Y en el Museo Interactivo de Ciencias se realiza un conversatorio sobre el cambio climático y biodiversidad. Esto y más en cortos desde la casa. Quito es testigo desde hace 6 años del rock cotocoliao. Conoceremos más de este evento junto a nuestros invitados, Mónica Valenzuela y Pablo Ortega. En especiales desde la casa les presentamos una edición más de La Casa y sus huellas. Hoy les presentamos al conjunto de cámara de la Casa de la Cultura. El segmento Episodios nos acompañará para contarnos los hechos más importantes de la cultura ecuatoriana que han tenido su lugar un día como hoy, 21 de junio. Les recordamos que ustedes nos pueden escuchar en la www.casadelacultura.gov.es y también en Radio El Buen Pastor, en la 92.9 FM y en Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas en la 92.fm. Iniciamos Bitácora, emisión 109, y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la Casa. Tras años de permanecer escondido, un libro inédito con dibujos de Vincent Van Gogh se hará público. Según la editorial Le Seuil, un libro sobre un cuaderno de Vincent Van Gogh que contendrá un impresionante conjunto de dibujos inéditos del pintor holandés será publicado en Francia a mediados de noviembre del 2016. La publicación será absolutamente excepcional, adelantó la editorial francesa en un comunicado sin precisar ni la cantidad de dibujos inéditos que incluirá ni el origen de su hallazgo. La editorial se limitó a señalar que el libro será objeto de una coedición mundial gracias a sus filiales en Estados Unidos y Alemania, del grupo Martin Irée y que pertenece a la editorial francesa Le Seuil, y acuerdos también con editores asociados en otros países como Holanda y Japón. De otro lado, el especialista encargado de la publicación, Bernard Coment, declaró al semanario especializado Libres Hebdo que el libro de dibujos ha pasado una serie de índices y de cotejos que avalan su autenticidad. Entender el impacto de la humanidad en la naturaleza es el objetivo del conversatorio Cambio Climático y Biodiversidad, de lo global a lo local, que organiza el Museo Interactivo de Ciencia. Este miércoles 22 de junio, desde las 11 horas, en el Museo Interactivo de Ciencia se desarrollará el conversatorio Cambio Climático y Biodiversidad, de lo global a lo local. Este encuentro contará con la participación de investigadores y analistas del ambiente. Por ejemplo, estará presente Alfredo Soto, de la Universidad de Magallanes de Chile, Rodney Martínez, del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño, Marcos Villasís, de la Escuela Politécnica Nacional, y Diego Guzmán, del Ministerio de Ambiente. María Elisa Campos, comunicadora del Museo Interactivo de Ciencia, nos detalla algunos elementos que tendrá este encuentro. El conversatorio va a hablar sobre cambio climático alrededor de la influencia que tienen los glaciares en la biodiversidad de Latinoamérica. Además, hablamos también de que el conversatorio, para que se amplíe la información y tenga un mayor alcance, vamos a contar también con otros expertos. Todos vamos a hablar sobre qué pasa con este tema del cambio climático, que es tan sonado en los medios, tan sonado en nuestras conversaciones diarias, pero qué tiene que ver los glaciares en el cambio climático, qué está pasando, en qué influye, se alteran los ecosistemas, las zonas altitudinales, cómo afectan la biodiversidad de la flora y de la fauna, y esto si llega a alterar directamente a nuestra vida diaria, nosotros como ciudadanos que no estamos habitando en ecosistemas tan diversos, ¿no? Porque vivimos en un lugar con asfalto, pocos árboles alrededor, pero ¿qué pasa en los lugares donde sí hay ecosistemas completos, donde se están perdiendo el equilibrio y la estabilidad de estos y las especies tienen que migrar porque ya su ambiente está cambiando? ¿Qué podríamos hacer nosotros desde nuestra acción individual y pensar también en una acción colectiva? Entonces, esto es lo que vamos a tener el próximo miércoles. Para el Museo Interactivo de Ciencia, lo importante es demostrar al público que cada acción humana tiene su impacto, a mayor o menor medida, en la naturaleza. Sin embargo, adelantan que al ser el tema de cambio climático muy extenso, se espera para próximos encuentros tomar en cuenta otros temas que quedan pendientes. Se habla también de que cambio climático es la desertificación de los suelos, lo que las aguas están contaminadas, el exceso de smog en las zonas urbanas, industriales. Hablo de que este tema de cambio climático es tan amplio de que podríamos hablar desde muchos aspectos. ¿Y ahí cómo le van a hacer con dos horas de trabajo? Con dos horas de trabajo vamos a hacerlo más puntual posible, uh-huh. Vamos a determinar políticas, una metodología para que ni hable alguien de más o alguien hable menos, sino que todo sea algo equitativo para los exponentes y que por supuesto haya un diálogo donde las personas puedan participar y puedan exponer y puedan compartir. Uh-huh. Entonces, en esta ocasión vamos a centrar la atención en el tema de los glaciares. Pero como te decía, hay tantos temas en los que se puede tratar cambio climático que ya estamos pensando en posiblemente formar un ciclo de charlas en este tema. El conversatorio Cambio Climático y Diversidad, de lo global a lo local, que durará desde las 11 a 13 horas, se desarrollará este 22 de junio en el Museo Interactivo de Ciencia, ubicado en la avenida Maldonado y calle Sincholagua, en el barrio Chimbacalie. Las personas que quieran ser parte de este conversatorio deberán inscribirse previamente a los teléfonos 2666-061 o al correo electrónico mic.comunicacion@gmail.com. La asistencia a este encuentro es completamente gratuita. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en nuestro informativo de Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien realiza un diálogo con los organizadores del Roco Tocoyao. Adelante, Darío. Estamos ya con la entrevista ofrecida. Les habíamos contado en el inicio del programa de que a finales de junio y principios de julio habrá un festival al norte de la capital de los ecuatorianos, de manera precisa en Coto Collao. Estamos con nuestros invitados de la tarde, queremos conversar sobre este festival, que nos den a conocer las actividades que englobarán, las personalidades que serán parte de este acto. Tengo entendido que ya van varios años trabajando en esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Nos recuerdas tu nombre? Mi nombre es Pablo Ortega. Uh-huh. Estamos con Pablo Ortega ahí. Mónica Valenzuela. Mónica Valenzuela, perfecto. Somos parte de la organización del festival, del séptimo Festival Nacional Roco Tocoyao. Esto organiza el, el colectivo cultural Sunan Sasquí de la parroquia de Coto Curiao. El evento comienza el 25 de este mes con un foro. Eso ya tenemos ya la próxima semana. Sí. Próximo viernes. Sábado. Sábado. Uh-huh. Es en la Plaza Central de Carcelén. Casa Somos. De Carcelén. Carcelén Alto. Ya. Junto al UPC. Este foro va a ser expuesto por Luis García de Astra. Y el tema es las culturas urbanas. Además que en esa fecha pues vamos a hacer una sesión de fotografía con todos los grupos. Y un poco, pues, compartimos con todos ellos la filosofía del festival, que para nosotros es muy importante, sobre la cuestión ancestral de la plaza. Uh-huh. Los orígenes de este festival se remontan por los años 70, y nosotros seríamos Pero sin embargo, esta sería la séptima edición. A nivel nacional. Lo que, a nivel nacional. Sí, pero ¿a nivel local? Sus orígenes son en los años 70. Ajá. Por ejemplo, grupos como Naranja Mecánica, Hombrecitos, Acharruna. Nosotros somos la última generación. Uh-huh. Para nosotros es muy gratificante organizar esto. Estamos muy cerca de esto. Va a haber un mural, una exposición, una feria, una pequeña feria artesanal, uno o dos stand de información sobre derechos de la mujer. Va a haber a las 12 del día, cuarto a las 12, el 9 de julio, el día del evento, una ceremonia con danza, fuego y poesía, abriendo pues la energía de la placita. Hay grupos que vienen de Guayaquil, Metal Factor, de Ibarra, Obstinador, está Muscaria, Decapitados, Astra, Roma Santa, De Base, Thriller, Espiga Dorada, Heidelan, Heidekel, uh-huh. Y para nosotros este séptimo evento es importante, nos ayuda a que pues la gente joven se conecte con esta fusión de algunos instrumentos, que es la identidad, que es uno de los pilares de la razón del festival. Uh-huh. También les recuerdo, estamos junto a Mónica Valenzuela. Tú, dentro de la organización para llevar adelante este festival, ¿nos puedes contar cuál ha sido lo más difícil de trabajar este tipo de festival? Claro, lo más difícil es tener en cuenta que nosotros vamos siguiendo un paso para los permisos y para que este programa se realice. Así que el festival vaya con todos los permisos necesarios, uh-huh. Llega a la seguridad adecuada. Por el mismo hecho que los jóvenes tienen que tener en cuenta que esto es sin fines de lucro y también es sin bebidas alcohólicas. Uh-huh. Y estamos haciendo que las personas que asistan al festival traigan cosas no perecibles para que la otra parte del ministerio se encargue para eso poder donar a las personas que están necesitadas. Entonces, es lo fundamental para este festival y ya vamos más años. Uh-huh. En este festival, ¿ustedes con cuántas auspicios o colaboraciones están trabajando? Estamos con los derechos de la mujer, uh-huh. Estamos con la delicia, estamos con el Ministerio de Cultura. Y estamos con dos patrocinamientos más que posiblemente estarán dándonos nuestros logos y todo por el estilo, porque eso es un procedimiento. Y con ustedes ahorita en los medios de comunicación, estamos también con lo que es más emisoras, que posiblemente también hemos de estar saliendo al aire ahí. Y también estamos con lo que son, en el momento de del concierto van a venir canales de televisión, que son cuatro que van a venir. Uh-huh. Pero por lo general siempre nos confirman a ese momento. Entonces no podría decirles qué canales posiblemente lleguen en ese instante. La sexta, ¿son siete ediciones o tiene más ediciones de este festival? Siete, posiblemente vamos para el ocho y seguiremos así uh-huh. arrancando. ¿La del año, la sexta edición se realizó en 2015? Sí, el año anterior, sí. ¿Y cómo les fue ahí? ¿Cuál fue la receptividad del público? No fue tanto por el hecho de que como nos cambiaron un poco de fechas, entonces uh-huh. como que chocó con los demás eventos. Pero así acudieron bastante gente que tienen conocimiento de que el festival se realiza en esa fecha. Tuvimos también bandas muy buenas que vinieron a tocar, que son... Curare, teníamos allá a Curare, ¿no? Quiero regresar con Pablo. Pablo Ortega, tú hace un momento nos mencionabas sobre la importancia de se remarca bastante la identidad en tu discurso, ¿no? Quisiera que tú nos cuentes qué importancia tiene Coto Collao dentro de la identidad de Quito. Felizmente, el pueblo Coto Collao es uno de los más antiguos, no de Ecuador, sino de América. Uh-huh. Y a partir de esa herencia, nosotros, pues... nuestros padres, nuestros abuelos, que son del lugar, hay una energía que nos convoca. La placita de Coto Coleado es la única de la parte norte de Quito en el cual se mantiene este espacio público. Uh-huh. Para nosotros el haber realizado hace 7 años el primer encuentro es un símbolo en el cual las personas jóvenes y las familias llegan y comienza a generarse esa energía que se dio hace miles de años. Uh-huh. Por ejemplo, el pueblo Yumbo venía con el expóndilus, algunas otras cosas muy valiosas de la costa que hacían conexión con los manteños, por citar un ejemplo, uh-huh. y se conectaban en la placita con el pueblo Quito. Posteriormente el pueblo Quitucara, y a lo que ya nos corresponde esta fecha, si uno presta atención, por ahí hay panzaleos, imbayas, cayambis, haitianos, colombianos, colombianos, así que esa placita está vigente, tiene una carga de energía vital para nosotros, y claro, es un símbolo en el cual permanece esta energía. Nosotros en la plaza, más de la música que es del centro, hemos hecho cosas como el año pasado, otras, danza ancestral, poesía, teatro poesía, solemos invitar a grupos que fusionan instrumentos andinos con lo contemporáneo, por ejemplo, curare, música de camaleones de Cuenca, esta vez astra, hasta adología marginal. Este es el tinte o la filosofía que hace una diferencia con los otros festivales. Para nosotros la identidad es importantísima, creemos que en el caso de los jóvenes, el conectarse con este conocimiento les va a permitir ser más dignos y valorar una cultura milenaria. Y para el público, esa filosofía entre unir entre la música y también ya el objetivo que está detrás del concierto, ¿sí llega al público? O sea, es decir, ¿el público no va solo por el concierto y se queda con la idea del concierto? De los años que hemos realizado el festival hasta la fecha, hemos sondeado, por ejemplo, cómo la gente nos pedía foros y conversatorios. Lo hemos hecho, por ejemplo, recuerdo hace unos años estuvo a Cristóbal Cobo, el mayor estudioso del pueblo Quitucara, de Catequilla. Y la gente que llegó al foro era, por ejemplo, comuneros de Catequilla o gente joven del lugar. En el caso de la gente joven que acude a la plaza, hemos puesto otros elementos como videos documentales en el cual hay proyecciones de la cerámica, la platería nuestra, con imágenes del sector. Y hemos visto que hay como una reflexión en ellos en el cual la fusión de lo más contemporáneo y lo ancestral está. Entonces para nosotros es vital que no se pierda estos conocimientos. Felizmente en el arte no está dicho nada. Y las fusiones se dan constantemente. En este caso, el rock Coto Coleado hace eso. De lo más central, une estos elementos con lo más contemporáneo, que son guitarras eléctricas, sintetizadores. El año pasado, por ejemplo, terminó Wilson Baez, uno de los grandes músicos del Ecuador, haciendo rock electrónico, que muy pocos hacen en Ecuador. Amigos, yo les recuerdo, estamos compartiendo los micrófonos junto a Pablo Ortega y también con Mónica Valenzuela. Estamos hablando sobre el 7º Festival Rock Coto Coleado. Esto va a arrancar desde el 25 de junio, ya la próxima semana, hasta el 9 de julio. ¿Por qué estas fechas? ¿Por qué se entra en este festival en junio, julio? Hace 7 años que con Julio Cabezas y Alberto Cadena, compañeros que lo armamos de esto, teníamos la idea de poner una fecha simbólica. Pero en la plaza de Coto Coleado hay ciertas fechas muy importantes. Por ejemplo, en este mes de junio está la yumbada de Coto Coleado. Exactamente, por eso me iba a preguntar. Así que el mes de julio consideramos que era idóneo y como que era el espacio para dar este festival, porque posteriormente, como en agosto, hay algunos festivales. Entonces elegimos julio, el segundo sábado de julio, en el cual el verano ya está y hay una energía muy rica que está ya con el solsticio de verano, me parece. Antes de irnos al corte y al cierre de esta entrevista, quisiera que nos ayudes, Pablo, para todas las personas, para que desde este mismo momento ya vayan agendándose las actividades, las fechas, las actividades que se van a compartir en este festival. El 25 van a arrancar con este foro que nos comentabas, ¿verdad? De ahí en adelante, ¿todo será hasta el 9 de julio? El 25 en Casa Somos, en la Plaza Central de Carcelén, se da este foro con Luis García de Astra, y se va a hablar sobre las culturas urbanas. ¿A qué horas tenemos? De 3 de la tarde hasta las 6. El siguiente es del 2 de julio, es en la Casa Somos de Cotocoliao. Hay un conversatorio sobre el valor de la plaza y siempre estas dos fechas es el encuentro con todos los grupos. Algo que nosotros quisiéramos anotar sobre esto es de que el evento, como aclaró Mónica, son sin fines de lucro y sin consumo de alcohol. Por esta ocasión, y consideramos que es vital, pues invitamos a todos los que nos escuchan que el día del evento vamos nosotros a recoger alimentos no perecibles, agua, y esto va a ser destinado a los hermanos de Manabí. Va a estar una institución pública que estamos viendo cuál va a ir, y queremos que esto en firme la gente tome conciencia que el evento nunca ha sido pagado, que esta vez sí. Queremos que la gente que ama el rock, el blues, acudan. Eso por una parte. ¿El 2 de julio a qué hora será en la Casa Somos de Cotocoyao? Igual es de 3 a 6. De 3 a 6, sí. Perfecto. ¿Y de ahí nos saltamos hasta el 9 de julio o hay otra actividad? Hay un mural. Ajá. Que se lo hace el 25 y 26. 25 esto, y 26. Esto es frente a la Casa del Pueblo, la prensa y calle Unión y Progreso, 30 metros. Uh-huh. El tema es los derechos del niño y el medio ambiente. En este, en esta, para las personas que quieran participar en esta actividad, ¿cómo se gestiona? ¿O ya hay una persona indicada, un grupo que vaya a hacer este mural? En el caso no solamente del mural, sino también de los grupos o los conversatorios, para que se realice todo este trabajo, conjuntamente con Mónica Valenzuela y Rommel Jiménez, los que estábamos a la cabeza, con otros compañeros más, lo hacemos de esto 6 meses o 8 meses antes. Ya. Hacemos los acercamientos con algunos colectivos. O sea, ahorita ya está cerrado, está ya definido el grupo. Sí. Quien va a pintar el mural es Santiago Arcos, de Sarte Indígena. Es un colectivo de Jijoc. Este festival no solamente rock, también hay compañeros del Jijoc, del punk y otros estilos. Lo que queremos es que la gente joven, pues, se une a un festival en el cual es música, poesía, danza, exposición artesanal, foros e instalación, por ejemplo, de información sobre, en este caso va a haber sobre una carpa informando sobre los derechos de la mujer. Además, algo especial que queremos compartir con la gente que nos escucha. Normalmente nosotros, cada año que lo hacemos, ponemos un tema central que acoge como todo el festival. En este caso vamos a hablar bastante sobre los derechos de los niños. Esto lo hacemos desde el escenario y otros espacios como este. Hace 2 años tomamos el tema de Palestina. Hemos tomado temas sobre el medio ambiente, culturas urbanas. Este año va dedicado mucho al derecho de los niños. Ajá. Y bueno, desde el 26 hasta nos saltamos hasta el 9 de julio con el concierto. El 25 el primer encuentro en Carcelén. El 2 el segundo en Cotocoliao. El 25, 26 de junio, el mural. Uh-huh. El 9 de julio es el evento de la música. Va a haber una exposición de artesanías, 4 o 6 artesanos escogidos sobre diseños precolombinos, un stand, tal vez 2 de información. El cuarto a las 12, una ceremonia de danza, poesía y fuego. El del 9 de julio, ¿desde qué horas van a arrancar con las actividades? Comienza a las 9 con la feria artesanal. 9 en la plaza. En la plaza de sí. Y ahí se irán hasta las 8 de la noche. 8 de la noche, sí. Perfecto. Finalmente, Mónica, ¿tendrán algunas recomendaciones para las personas que quieran asistir de manera especial para el evento del 9? Sí, que por favor nos colaboren con traer cosas no perecibles para que puedan donar y para que podamos hacer llegar ese pequeño detalle del festival hacia los demás. Sí, no se olviden, eso va a ser el 9 de julio a las 9 de la mañana en la plaza de Cotocoyao. Adicionalmente está prohibido toda bebida alcohólica, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto. Nosotros cerramos la entrevista. Agradecemos a Mónica por acompañarnos, también a Pablo, y éxitos en la 7ª edición de Rock Cotocoliao. En especiales desde la casa, enseguida les contamos sobre el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestro segmento La Casa y sus Huellas. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dentro del equipo de colaboradores con los que cuenta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, también hay espacio para los artistas. Un caso es el conjunto de cámara de la institución. Con Michael Almeida, en La Casa y sus Huellas, conoceremos más sobre este grupo musical. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Casa y sus Huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Ricardo Sempertegui. Soy director del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El conjunto de cámara fue fundado en el año de 1994, en el mes de mayo. Fue creado exclusivamente por una necesidad que había dentro de la Casa de la Cultura, de difundir la música, sobre todo la música ecuatoriana, ¿no? El conjunto de cámara es una agrupación musical profesional y de corte académico que realiza presentaciones artísticas en representación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Su creación, en palabras de su director, Ricardo Sempertegui, surgió como una necesidad de interpretar no solo música internacional, sino también llevar a escena el amplio repertorio de la música tradicional ecuatoriana. Es por esta razón que el conjunto de cámara ha interpretado tanto composiciones propias como adaptaciones del rico legado de la música nacional, con un gran virtuosismo y toque de creatividad inagotable para deleitar a las audiencias que asisten a cada una de sus presentaciones, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, somos los que siempre estamos dando la cara, digámoslo así, en representación de la Casa de la Cultura. Durante tantos años que hemos estado, durante estos ya prácticamente 22 años que vamos ahora a cumplir, bueno, somos los representantes prácticamente. Aparte hay otros elencos que también hay el coro de la Casa de la Cultura, que es el pionero, digámoslo. Luego viene el conjunto de cámara y después viene la camerata. Entonces somos los tres representantes prácticamente que en todos estos años de la Casa de la Cultura. El conjunto de cámara realiza en forma permanente conciertos en los diferentes espacios culturales que ofrece la ciudad de Quito, así como en los diferentes núcleos provinciales de la Casa de la Cultura a lo largo del territorio nacional, desarrollando también conciertos didácticos para los diferentes colegios e instituciones educativas de la ciudad de Quito. Dentro de su discografía podemos mencionar dos CDs, Son de la Casa y el CD Concierto en Vivo. En los actuales momentos, la agrupación se encuentra trabajando en una nueva producción que próximamente será presentada y promocionada. Nosotros hemos hecho prácticamente tres discos. Uno hace 12 años, que comentaba eso en la época del presidente Raúl Pérez Torres. Y otro que lo tenemos ahora en esta administración también del escritor Raúl Pérez Torres, son dos discos y uno que hicimos nosotros, una grabación en vivo de un concierto que lo realizamos en vivo, que lo hicimos por nuestra cuenta, ¿no?, con nuestros propios recursos. Uno de los objetivos artísticos del conjunto de cámara es llegar a todos los rincones del territorio ecuatoriano, incluso a lugares apartados de las grandes ciudades como Quito, Guayaquil o Cuenca, donde no se ha desarrollado presentaciones de alto nivel artístico. Es por esta razón que a lo largo de sus presentaciones el conjunto de cámara ha recorrido poblaciones del oriente ecuatoriano, lugares geográficos donde por primera vez sus habitantes tienen la oportunidad de asistir a conciertos de un nivel artístico profesional. Precisamente, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, como obligación irrenunciable para con el pueblo ecuatoriano, mantiene al conjunto de cámara como un medio para promocionar y difundir dentro de todo el territorio nacional el extenso arco iris de las artes y la cultura ecuatoriana. Bueno, yo me llamo Jorge Pauta, toco la guitarra. Durante años hemos venido haciendo difusión cultural por todo el país y hemos contribuido realmente a la difusión, a hacer con llegar a la gente, conocer a la gente los diferentes géneros musicales que el grupo hace, realmente que es un grupo que estamos para eso. Quienes conforman el conjunto de cámara son profesionales con una vasta experiencia en el quehacer musical nacional. Entre sus integrantes tenemos al director y baterista Ricardo Sanpertegui, a los vocalistas Marco Villota y Viviana González, en piano y sintetizadores a Gonzalo Cepeda, en el bajo a Francisco López, en las guitarras a Jorge Pauta y Germán Atti y en el saxofón a Gandhi Rubio. También podemos mencionar como ingeniero de sonido a Miguel Ángel Patiño y como apoyo logístico y musical a José Cham. Mi nombre es Viviana González y soy la voz del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El conjunto de cámara representa el trabajo constante de estar día a día trabajando por la cultura, haciéndole himno al nombre de nuestra institución, de la Casa de la Cultura. Entonces, bueno, la música en nuestra área, por supuesto, es arte, es cultura. Entonces, eso representa el conjunto de cámara. El conjunto de cámara, al igual que otras agrupaciones como la Camerata y el Coro Musical, forman parte de las políticas de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión para democratizar los contenidos culturales, brindando conciertos en la ciudad de Quito y a nivel nacional con un repertorio de música diverso. Mi nombre es Gandhi Rubio y toco el saxofón. El conjunto de cámara es un grupo de acá de la Casa de la Cultura que no hace solamente música nacional, pero dentro de la música nacional sí le da un poquito de texturas diferentes a la música tradicional. Entonces, con unos elementos que nuestro director ha ido incursionando y cada uno de los integrantes, y le da con unos colores, unas texturas diferentes a lo que se escucha como música tradicional. A lo largo de más de dos décadas de existencia, el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, ha desplegado su virtuosismo y profesionalismo a través de los distintos rincones y escenarios de la geografía ecuatoriana. De este modo, esta agrupación musical, que dispone de un amplio repertorio de música nacional y universal, que ha sido enriquecida y adaptada con arreglos modernos, fusiona con gran versatilidad instrumentos tradicionales y contemporáneos, lo que representa una verdadera vanguardia de cómo la música evoluciona a través de los años para adaptarse a las nuevas tendencias artísticas, enriqueciendo de esta manera el legado cultural tanto nacional como universal. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Micael Almeida. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Casa y sus huellas. La Casa y sus huellas. Un recorrido a través de las actividades que realiza la Casa de la Cultura. Hasta una próxima oportunidad. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. En el informativo Bitácora hay espacio para la memoria cultural del Ecuador. A continuación les presentamos el segmento Episodios. Vamos a recordar los hechos más importantes de este 21 de junio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 21 de junio.